FM Los Coihues. La FM del barrio. 105.5. Buenos días, muy pero muy buenos días, Villa Los Coihues, y en todos los lugares donde se escucha esta 105.5, la FM de nuestro barrio. Estamos largando con un nuevo programa de la Escuela 324 en esta modalidad que hemos encontrado como para que el programa semanal de la Escuela Alfonso Tórtora pueda estar al aire en la radio, modalidad en la que los chicos y las familias desde casa hacen, producen, realizan los contenidos, y aquí estamos con alguna de las maestras cada semana, diferentes maestras que vienen a conducir este programa. En este caso, tendría que ponerme de pie, estamos aquí con la directora de la escuela, con Jorgelina Mazzucco, y también con Mariana Tedone. Hoy el programa va a ser, la verdad, va a ser facilísimo de hacer, porque quienes están a cargo del programa son los chicos y las chicas del séptimo grado, que ya tuvieron el año pasado el taller. Así que yo, me parece que abro los micrófonos y me voy directamente a mi casa y vuelvo en una hora. ¿Qué tal, Mariana, Jorgelina? Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Fabián? Buen día. Acá estamos nuevamente en el programa de séptimo grado. Jor. Hola. Hola, Mari. Hola, Jor. Hola, Fabián. Sofi, que está de fotógrafa hoy, exalumna de la escuela. Bien, pero tenemos que decir también que la profe Evangelina no está, pero es quien también ayudó a desarrollar, sí, estos contenidos. Evangelina es una profe que reemplazó a Analía, la maestra de sociales de sexto y séptimo, y se le terminó la suplencia, así que gracias a ella también, y este contenido lo desarrolló con séptimo grado esa maestra que hoy no está. Por ahí decirles que está abierta la votación para elegir el logo del programa de radio. Para hacerlo tienen que ir al blog de la escuela, tocar en la pestaña que dice radio, bajar un poquito, porque yo no lo encontraba al principio, pero está más abajo, y votar el logo que más les guste. Por ahora son 9, creo que iban a subir, Claudia iba a subir 2 más que llegaron a último momento, pero bueno, ya pueden empezar a votar. Y para los grupos, para quienes no pueden votar desde el blog, vamos a, después del programa de radio, ver si los podemos subir en los grupos de WhatsApp de las familias. Así todas las personas pueden hacerlo. Cuente, cuente, ¿qué están desarrollando un logo para La Voz que nos une? Claro, en el marco de una propuesta de plástica, no fue así nomás, hace un logo, ¿no? Silvina Damiano, como corresponde, mandó la consigna completa para que puedan volcar en un logo, bueno, lo que significa este programa de radio que hace 7 años hacemos en la escuela. ¡Fua! 7 años, qué bueno, bueno, buenísimo. Entonces, Fabián, ya sos maestro de la escuela. Ya soy, sí, ya estoy casi, estoy cumpliendo. ¿Te recibiste? Estoy cumpliendo el ciclo primario, me recibo bien. Este año, entonces, está bien, perfecto. Bien, bien. Bueno, yo antes que nada quiero dar las vías de comunicación, porque ahora cuando arranca el programa, empieza tiki, tiki, tiki, mensaje, audio, WhatsApp. Nos podés dejar mensajes de texto, audios de WhatsApp, al teléfono 2944-784040, vamos de vuelta despacito, 2944-784040, nos podés escuchar a la vieja usanza vía antena, o si no, podés descargarte la aplicación en tu celular, ponés directamente en el Play Store Red Enfoques y ahí te descargás la aplicación, y si no, en el buscador de tu compu, ponés FM Los Coihues, todo junto en minúscula, .redenfoques.com.ar, y lo mismo, ahí escuchás la 105.5. Adelante con los contenidos. Hoy, ¿de qué va a ser el programa? Bueno, hoy vamos a hablar sobre la inmigración en Argentina, ¿no? El primer bloque, ¿de qué va a tratar, Jorge? El año desde... La gran inmigración. La inmigración masiva, que ocurrió desde 1880 a 1930. ¿El segundo bloque? El segundo es de inmigración de países limítrofes y tiene algo de inmigración interna. Claro. Y el último, Es la inmigración local. En Villa Los Coihues. Claro. Ah, inmigración en Los Coihues. Claro. Mira, hoy es el programa de los chicos y las chicas de séptimo, que no se la van a llevar de arriba, lo tienen que escuchar, porque tienen que hacer una tarea con esto. Fabián se ríe, pero no, les quiero contar que séptimo grado tiene un grupo de WhatsApp, armamos un grupo de WhatsApp con todos y todas las personas de séptimo grado, con sus teléfonos personales. Quien no tiene teléfono personal está incluido con el teléfono de su padre o de su madre. Queremos construir el grupo de egresados en ese espacio y ahí vamos haciendo tareas que son distintas a las que se mandan por el blog o por los grupos de WhatsApp de las familias. Y esta es una de ellas. Así que, chicas y chicos, tienen que encontrar en qué blog, en qué bloque aparece su voz. Esa es una. Y la otra es relacionar a los entrevistados que están a lo largo del programa con un tipo de inmigración. Lo digo porque esto es la inmigración masiva o la gran inmigración, la inmigración de países limítrofes, claro, y la interna. Y la local. Bien. Bien. Bueno, entonces, ¿por qué un programa de procesos migratorios, no? ¿Cuál es el propósito de enseñar migraciones en la escuela? Bien, está pensado en función de la relevancia que tienen los movimientos de las poblaciones, porque ese movimiento va caracterizando la vida de las sociedades, tanto actuales como del pasado, las va modificando en lo político, lo económico, lo cultural, lo demográfico. Y hablamos de demografía también porque el hecho de que ingrese una gran población aumenta el tamaño de la población y eso conlleva un montón de situaciones y circunstancias. Y desde el diseño curricular, a mí me toca lo de la escuela, el objetivo es poder conocer distintos grupos culturales que habitan un territorio, construir una visión más plural y entender que somos diversos en muchas cosas, o diversas, en las comidas que comemos, en cómo nos vestimos, en idiosincrasias, pero que en derechos y dignidad todas las personas son iguales. Bueno, yo entiendo todo lo que están explicando, pero me queda una duda, por ejemplo, que sería ¿qué es ser inmigrante y por qué vinieron aparte a la Argentina? Bueno, pero para eso vamos a escuchar a los maestros y maestras de hoy, que ¿quiénes son? y escuchemos también y aprendemos de los chicos y las chicas de séptimo grado, aparte de las maestras. Por eso, claro. Ellos y ellas son las maestras y maestros. Claro, tenés razón. A ver si nos apilamos, Mari. Vamos a empezar entonces con los audios. Sí, claro, escuchamos a Carla. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en la Argentina hubo una gran migración de Europa y Medio Oriente. Estos continentes se encontraban con problemas sociales y económicos. Por eso la migración fue a la Argentina, que tenía tierra fértil y necesitaba hombres que tengan edad de trabajo y sean agricultores, pastores o pescadores. El presidente, Nicolás Avellaneda, dicta una ley el 19 de octubre de 1876 que organiza la inmigración. Se decide la creación del Hotel de Inmigrantes en la ciudad de Buenos Aires. Algo que quiero compartir es que mi bisabuelo, que era andaluz, vino en barco. Tardó 2 meses más o menos al llegar a la Argentina y estuvo en el hotel en el año 1927. De a poquito voy entendiendo, ¿eh? Sí, bueno, la escuchamos a Bianca, no a Carla, Bianca. Bueno, importante lo que dijo Bianca, lo último, que su bisabuelo estuvo en el Hotel de Inmigrantes. El Hotel de Inmigrantes es muy lindo y ahora en este momento está como un museo. Y se encuentra en Buenos Aires, el que pueda ir a Buenos Aires lo puede ir a recorrer, es muy interesante. Se encuentra más cerca de Retiro, en la Avenida Argentina, más o menos. Y también el que no puede ir puede ver el programa de un video de YouTube que hizo Darío Zeta. El canal Encuentro, sí. Y que es muy interesante porque hace un paseo y un recorrido muy interesante. Bueno, y ahora... Pero, ¿quiénes eran los inmigrantes? Preguntó Fabián. ¿Quiénes son los inmigrantes? En este contexto, claro. En ese contexto. Bueno, no cualquiera era inmigrante. Ah, ¿no? No, la escuchamos a More. Durante la gran inmigración eran consideradas inmigrantes las personas que venían a Argentina para trabajar y que viajaban en la tercera clase de una nave. No los que venían en primera y en segunda clase. Venían con dos objetivos. Uno es a trabajar un tiempo, juntar dinero gracias a los sueldos altos que se pagaban en comparación con Europa. Y luego regresaban a su país de origen. Otros llegaban con la intención de quedarse a vivir. Llegaban solos y trabajaban hasta ahorrar para pagar el viaje de su familia. Me va quedando más claro, de a poco voy entendiendo. Viste, Fabián, algunos autores también dicen que aquellos que llegaron en segunda clase eran considerados inmigrantes. Se ve que algunos eran turistas y otros eran inmigrantes. Claro, porque los de primera clase no eran inmigrantes. Y aparte, ¿sabías también que los políticos de la época les fallaron las expectativas que tenían al respecto de los europeos que llegarían a esta tierra? Esperaban a gente que la llamaban culta, entre comillas, ¿no? ¿Qué eran, sería ser culto, no, Mariana? Claro, eso. ¿Qué cosa? Porque en realidad, por eso culto entre comillas, porque claro, todos tienen su cultura propia. Eran campesinos, labradores, ¿no? Sí. Bueno, bien, pero toda esta gente que llegó con su oficio, sí, habrán llegado también entre ellos gente con formación, con otra formación, pero la mayoría, claro, eran labradores, artesanos, sí, gente que vino a trabajar la tierra. ¿Pero de dónde llegaban? Bueno, eso nos lo va a contar Carla. Los lugares de origen de la mayoría de estos nuevos pobladores eran Piamonte, Génova, Nápoles, Sicilia, Galicia, País Vasco, Asturias, Cataluña. También llegaron rusos, franceses, polacos, sirios y armenios. Ahora sí, ¿eh? En los países de origen no los llamaban desde donde salían, no eran inmigrantes, se los llamó emigrantes. Emigrantes. Y había manuales escritos para emigrantes y manuales escritos para inmigrantes. Es decir, cada categoría debía cumplir con ciertos requisitos, ¿cierto? Bueno, Mari. Bueno. Vamos a tirar el número de teléfono y vamos al primer tema musical, porque vamos a tener un entrevistado vía telefónica, ¿no? Vamos a ver. Ah, ¿qué pasa? Es una sorpresa. Ah, bueno, vamos a ver entonces. Vamos al primer tema musical. Y arrancamos, yo tiro el teléfono de vuelta, 2944-784040. Pero como no está Meli, no está hoy Emi para decir el teléfono. Ah, mire, usted me hace acordar de todo. Vamos, entonces, sí, que la aparte... La locutora estrella. Sí, después me la cruzo por la calle. Por supuesto, y te reclama. Cómo me retan. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos con la locutora estrella y después sí, ahí nos vamos al tema. Hola, musical. Hola, soy Emilia de séptimo. 2, 9, 4, 4, 7, 8, 4, 0, 4, 6. Allá por el año 20 vino de un puerto lejano con un montón de ilusiones y un pasaporte en la mano. En un papel mal escrito la dirección de un paisano. Así llegó a Buenos Aires mi viejo, que era italiano. Italiano, qué misterio hay en tus manos, cuando tocas la tierra florecen los verdes campos. Italiano, gladiador de sangre ardiente, esta tierra se enriquece con el sudor de tu frente. En esta tierra bendita encontró paz y trabajo, y le fue tan bien la cosa que hasta mi abuelo se trajo. Después conoció a mi madre, formó un hogar bien de tanos, y allá en el barrio de Flores nacimos los tres hermanos. Italiano, qué misterio hay en tus manos, que cuando tocas la tierra florecen los verdes campos. Italiano, gladiador de sangre ardiente, esta tierra se enriquece con el sudor de tu frente. Italiano, qué misterio hay en tus manos, que cuando tocas la tierra florecen los verdes campos. Italiano, gladiador de sangre ardiente, esta tierra se enriquece con el sudor de tu frente. Italiano, qué misterio hay en tus manos, que cuando tocas la tierra florecen los verdes campos. La voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los. Continuamos en el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Te contamos, nos podés estar escuchando en vivo si es que hoy es día jueves entre las 11 y las 12 del mediodía. Y si no, podés escuchar la repetición de este programa el sábado 5:30 de la tarde. Se vuelve a repetir este programa que hoy, como te decíamos, séptimo grado es el encargado. Cada grado está pasando a lo largo de las diferentes semanas. Hoy está séptimo, así que adelante quienes están a cargo de la conducción de este programa. Escuchamos. ¿Qué temazo, ¿no, Jor? Sí, bueno, con Cacho Castaña tuvimos una diferencia, porque hay unos temas que la verdad que son para trabajar perspectiva de género. Sí, claro, por eso. Pero bueno, en este coincidimos que era bien adecuado para recibir al invitado que viene. Ahora, durante este trabajo, durante todo el trabajo, los chicos y las chicas de séptimo estuvieron viendo fotos de los inmigrantes llegando al puerto de Buenos Aires. También estuvieron viendo documentales que muestran a los protagonistas en todo este proceso. Esos protagonistas, Mari, de los que vos decís, ¿sería posible hoy encontrarse con uno o hablar con uno de esos o con una de esas protagonistas? Bueno, si hablamos de entre la inmigración masiva de 1880 a 1930, por ahí es un poco difícil, pero después por ahí encontramos, se alargó la inmigración un poco y vamos a encontrar, porque te digo que encontramos no la foto ni los documentales, lo tenemos hoy en vivo. A un inmigrante de aquella época, del remanente ese que fue pasando después de la gran inmigración. Sí. Y se llama Benito y es el abuelo de Juliana, una alumna del séptimo grado. Bueno, también es abuela de otros alumnos, claro, de la escuela, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, justamente de séptimo grado. Bueno, hola Benito, ¿estás? Sí, sí, hola, buen día. Hola, ¿qué tal Benito? Bueno, estamos acá yo, Mariana y Jor, del otro lado de la línea. Bueno, sí. Contanos, a ver, ¿en qué época llegaste acá a la Argentina? Bueno, yo llegué con mi familia, serían mis padres y mis hermanos, en el año 1949, el 28 de febrero. Mirá. Benito, y vos llegaste y tu padre ya había estado acá en Argentina. ¿Cómo fue? Yo quiero esa historia, la de tu padre, a ver. Que esos fueron los primeros inmigrantes, en realidad. Sí, de la época esa sí fue mucho, digamos, alrededor del año 50, muchos inmigrantes vinieron. Claro. Bueno, mi padre vino acá por necesidad, lógicamente, en el 1922. Soltero, muy joven. Vino con un hermano. Estuvieron unos años, dijo, bueno, quisiera tener la familia, pero no fue posible. Entonces papá se volvió a Italia en el 26 y mi tío se quedó acá. Bueno, después él hizo, cada uno hizo su vida, ¿no? Y bueno, vino la guerra, qué sé yo, todo en Italia. Papá se casó, nacimos nosotros. Yo nací en el 1936. Digamos, poco después empezó la guerra. Y la viví siendo chico, siendo alumno. Bueno, faltaban todos los materiales, fue un desastre, digamos, ¿no? Terrible. Sí. Acá me está haciendo acordar un poco lo mío. El momento actual. Cuando, mira Benito, cuando llegó tu padre con tu tío, llegaron tu padre y tu tío a Buenos Aires, ¿tenían alguien que los esperara? Claro, sí, mi tío como quedó acá en Argentina, hizo su vida acá. Formó familia, posición, estaba bien. Entonces escribió a Italia diciendo si alguno quería venir acá, era un momento bueno porque había trabajo. Que estaban bien. Entonces, como en mi casa, digamos, a pesar de ser campesinos nosotros, el campito no son grandes, ya como grande era 10 hectáreas. Pero mi papá tenía padres y 3 hermanos más ahí. Y se podía vivir bien, pero ajustado. Entonces, buscando progreso con la carta de mi tío que vino de la Argentina, papá ofreció a cualquiera de sus hermanos para venir. Y nada, no quisieron venir ninguno. Entonces papá dice, voy yo, con 4 hijos, te imaginas la casa. Nos fuimos 6 personas. Y vino bien para mis tíos, que quedaron con un campito grande y poca gente. Claro. Y nosotros a la aventura acá a la Argentina. Pero mi tío, que nos esperaba, digamos, papá empezó a trabajar el otro día. Bueno. ¿Y dónde se quedaron a vivir? ¿Dónde? ¿Ahí en Buenos Aires se quedaron? Sería acá en Villa Madero, que sería a partir de la matanza. Ah. ¿Y alguno fue al Hotel de Inmigrantes cuando vinieron la primera vez a la Argentina? No, nosotros no, porque estaba mi tío acá. Entonces claro. Y bueno, y después tu papá se volvió a Italia y ahí hizo su familia. Sí. Y ahí es cuando naciste vos, y vinieron, claro, volvieron a la Argentina, ¿no es así? Claro, volvimos todos juntos. ¿Y qué edad tenías cuando volviste? Yo tenía 12 años. 12 años. Cuando vine acá, 12 años tenía. ¿Y qué te acordás, qué recordás de ese viaje en barco? Sí. Ah, para mí fue una maravilla. La vista una aventura de 12 años. No, pero escúchame, salir de Génova, pasar por España, pasar por las Canarias, después Brasil, después Uruguay y después Buenos Aires. Claro. Pero 23 días de viaje. Qué lindo, Benito. Qué bueno. ¿Y cómo te recibió esta tierra? ¿Qué sentiste? Bien, bien, bien. Bien, bien, por varios motivos, digamos, ¿no? Primero con otra visión, totalmente más grande, porque se te abre la cabeza, la vista, el panorama, todo. Que el mundo es grande y mucho para explorar. Y a la Argentina bien, porque, bueno, empezamos a trabajar y, bueno, hicimos carrera acá. Claro, claro. Vos sos sastre, ¿cierto, Benito? Claro, cuando yo llego a los 15 años, no, lo malo, si hay una cosa mala, para mí fue dejar el colegio. Claro, y tus amigos. Y los amigos, exactamente. Sí. Y cuando llego acá, llego el 29 de febrero, y el 5 de marzo empezaban las clases. Ah, ¿sabías el idioma? No sabía nada. Ah. Este fue el problema, que fui al colegio y me quería poner en tercer grado. Y bueno. ¿Y cómo sucedió? Y pasó que no fui al colegio, no. Decisión de la casa también, ¿no? Claro. ¿Y vos vos alguna vez sufriste discriminación por esa situación? No. No, mira, por ser italiano quizá no se sufre esa cosa. Ajá. Menos la Argentina. La Argentina, el italiano lo recibió con mucha... Con mucha ganas, digamos, sí. Mira, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y bueno, y los que quedaron allá, fue fue duro también, ¿no? Cuando ustedes vinieron en barco, despedirse. Bueno, no, eso... ¿Vos sos Jorgelina? No, yo soy Mariana. Yo, Benito, te hago las preguntas más fáciles. Bueno, bueno. No, eso fue muy, muy triste. La despedida fue lo peor, digamos. Claro, claro. Bueno, sí. Pero después, con la esperanza de que acá en la Argentina iban a poder crecer y iban a poder, lo que se decía, hacerse la América, ¿no? Sí, no sé en qué forma, pero pues había que trabajar. Claro, había que trabajar y mucho, ¿no? Y cuando llegué a los 15 años, tenía que buscar una carrera, un trabajo, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿Y? Por esa cosa de la vida, no sé qué, mi papá me sugirió, dice, ¿no te gustaría ser sastre? Y digo, no me disgusta, no sé, probaría. Y probé unos días con una sastrería y me gustó y bueno... Gracias a Dios me fue bien, trabajé lógicamente, ¿no? Bien. Mirá qué bueno, Benito, mirá cómo aparecen las oportunidades y si uno sabe tomarlas, ¿no? Claro, porque fui sastre de medidas yo, y entonces yo tomaba, venía el cliente, le tomaba las medidas, elegía la tela y le hacía el traje. Mirá. Así que digamos. Bueno. ¿Y te dedicaste a eso hasta que te jubilaste o no? Exactamente. Mira, con eso pudiste sostener a tu familia junto con Tere. Los 4 hijos, los estudiaron todos. Qué bueno. Bien, bien. Y después vinieron bueno. A la escuela, Benito, y nos conocimos. Ahí a los Coihues, sí. Claro. Y ahora estamos acá. Bueno. Qué bueno haberte escuchado y haber tenido un gran testimonio de lo que fue la inmigración en aquella época. Benito, tenés todo registrado, ¿no? Tenés que escribir tu historia, claro. Ah, sí, la tengo la historia. Ah. Sí, ayer Gloria me contó de Giovanni y de las historias. Bueno. No, un nieto mío, digamos, argentino, a los 14 años se le dio por escribir, empezar a hacer la... El árbol genealógico de la familia. Y vos sabés que resultó, ahora tiene 20 años, un libro bárbaro. Y como premio, ¿qué fue? Mi señor y yo decidimos cuando cumplía 18 años de ir a Italia. ¡Wow! A Italia ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Benito, ¿querés que te escriba un libro? Bueno, Benito. Bueno, te mandamos un abrazo enorme a la distancia, un agradecimiento inmenso. Muchas gracias. Nos encanta escuchar a las personas mayores contando su historia. Es algo que no tiene precio. Muchas gracias por tu historia. Gracias, Benito. No, gracias a ustedes por haberme dado esta oportunidad. Y mandanos el libro, así lo leemos. Claro. Uno para ellos, sí, va a ir, pero está en castellano. ¿Sabes? Ah, perfecto, sí, a mí sí, en castellano. Va a ir entonces. Beso, Benito, y gracias a Danilo que hizo el apoyo ahí. Sí, gracias, Danilo. A ustedes, gracias, muy buena la radio. Beso. Dale, besitos. Continuamos en el programa. Qué espectacular la historia. Cómo se tocan, aparte, estas historias con las historias de muchos y muchas de nosotros, ¿no? Cómo a medida que uno de estos protagonistas va contando, uno se va acordando también de momentos de su vida. Espectacular, Benito. Sí, Benito, qué interesante. Lo único que nos quedó debiendo es una buena receta de comida italiana, pero bueno, quedará para otro momento. Pero, viste qué interesante, ¿no? Pero también... Es interesante de cómo se enteraban estas personas que cruzando el océano, como dijo Benito, pensaban o podrían hacerse la América, como se decía, o conseguir trabajos o tener buenas expectativas dentro de lo que eran estas tierras, ¿no? Y se enteraban de varias formas. A veces las promocionaban en las embajadas de las argentinas en Europa. Y hasta a veces en los periódicos, ¿no? Ahora podemos escuchar a Maite, que va a leer un aviso que fue del año 1884 para impulsar la inmigración europea del Río de la Plata. Claro. Sí, regalando tierras. Sí, regalaban tierras. A ver, la escuchamos a Maite. Todos los días, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, se brinda información sobre las condiciones de esta región, organización política, leyes generales y leyes de tierra, colonias, salarios, transportes, productos, clima, industrias, comercio, precio de los principales artículos de consumo, pasajes de diferentes puertos de Europa al Plata. Información completa y gratuita sobre migraciones al Plata. Dirigirse personalmente o por carta a la oficina de este periódico, Avenida Carnot, número 17, París, Revista Sudamericana, 1 de septiembre de 1884. Hola, soy Bianca, de séptimo grado. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Y antes de seguir con este programa de séptimo grado, tenemos mensajes al 2944-784040. Voy contando los mensajes que van dejando. Les pedimos, porque hay algún oyente que está llamando, se nos dificulta en el mismo momento para no cortar la estructura del programa. Dejen mensajes de audio, de texto, pero no llamadas al aire, así continuamos con el programa de séptimo grado. Se ha comunicado aquí al teléfono, dice, qué lindo escucharlo al Nono en la radio, dice Nasa Cecetti, ahí le manda un saludo a su abuelo. Entonces, se ha comunicado también Adriana, escúcheme, voy a pedir un favor, no le digan profesora, ex profesora de gimnasia de la escuela, porque es ex profesora de educación física, Adriana, dice, gente muy querida en el estudio. Ni hablar de los chicos, chicas de séptimo, felicitaciones, muy interesante el tema de hoy, besos, dice Adri, y el comendatore La Greca, que también ahí el comendatore, ¿sabe los bombones que está haciendo el comendatore La Greca, no? Ayer me tocaron unos bombones, está la bueno, que traiga. Sí, sí, el COVID lo volvió fabricante de bombones, está enloquecido, así que un saludo grande, otro mensaje, hola Fabi, Mari y Jor, está buenísimo el programa, soy Juli, un abrazo para mi abuelo, dice, así que ahí tenemos varios de los mensajes, el último. Hola Fabi, quería mandarle un beso a Jor y Mari, este que está mandando este mensaje en este momento es Luca. Así que por ahora esos son todos los mensajes que tenemos, 2944-784040, el teléfono de la 105.5. Continuamos entonces con el programa de la Escuela 324, séptimo grado, hoy a cargo de este programa. Te repito el número de teléfono mientras se van acomodando en los micrófonos. Están, pero mire, tengo hoy el estudio así como contrapoblado de iniciativas. Otro mensaje. Hola, soy Iru. Está muy bueno el programa, así que le mandamos un beso también. Se están despertando de a poco los oyentes. Muy buen programa acá escuchando en este día hermoso. Manda saludo Matías también. Adelante entonces del estudio 4 de FM Los Coihues. Mirá. Llegó recién, fresquito, que no estaba contemplado, pero está buena la historia para leer, la historia de la abuela de Gaspar. Gaspar es un ex alumno de la escuela, Jorge. No, Gaspar es un estudiante de la escuela, porque Gaspar es estudiante. Gaspar el nuestro. ¡Ah, Gaspar el nuestro! Sí. Pensé que Gaspar era un ex. Y cuenta acá, vamos a achicar la historia, porque habla de cómo fue el viaje de su abuela cuando era chiquita, y bueno, dice que tarda un mes el viaje para llegar acá. Y cuenta cuando llegan al puerto de Buenos Aires. ¿Qué pasa ahí? Llegan un mes después al puerto de Buenos Aires, donde se apartan a los niños y a las niñas a un galpón. En el barco había alrededor de 2.000 nenes menores de 18 años. Cuando llega a todos esos nenes, los ponen en un galpón alrededor de 5 horas. Estuvieron esperando ella y su hermana a que alguien las vaya a buscar. Pensaron que nadie las iba a ir a buscar, solo quedaban 20 nenes. Lo que estaba pasando era que su tío estaba haciendo la cola y cuando terminó la cola, al tío le dicen que no puede pasar porque como eran dos menores, pensaron que era un señor que compraba niñas. Entonces mandó a la abuela de mi abuela para que las vaya a buscar y tuvo que hacer la cola de toda la cola de nuevo. Y esa es la historia de mi abuela que emigró a la Argentina de Italia. Lo leí tal cual, ¿no? Sí. Qué estrés, ¿no? Sí, terrible. Esos niños y esas niñas quedaban apartadas hasta que una adulta las fueran a buscar. Y qué incertidumbre también, ¿no? No saber qué iban a pasar, qué iba a suceder. Claro, no todo era aventura para esos niños y esas niñas que venían en un barco. Lo que pasa que, bueno, algunos tuvieron la suerte de que tenían ya familiares acá en la Argentina y otros tuvieron que hacerse el camino al andar, como dice Serrat. Pero bueno, en Europa también se ofrecían estas tierras. Ese es un tema áspero, ¿no? Mejor lo dejamos para... Es un tema delicado. Sí. En toda Europa se ofrecían las tierras argentinas. Ya se ofrecían antes de la presidencia de Nicolás Avellaneda. Pero es un tema delicado, serio y quedaría para hacer un programa de otra naturaleza, ¿no? Entonces mejor hablemos de otras cosas y para cerrar este bloque tenemos una joyita, otra protagonista a la que pudimos entrevistar, no en vivo, pero que al llegar a Buenos Aires no se quedó en Buenos Aires como la mayoría, sino que se vino derechito a la Patagonia, acá a Bariloche. Me contaron que se vino en un tren que no era muy cómodo, ¿no? Sí. Bueno, ¿a quién vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Tosca, que es la abuela de Kiara, alumna de séptimo grado. Y luego vamos a escuchar a Elena, que va a ampliar la historia de Tosca. Buen día a todos. Mi nombre es Tosca Nicolé Viuda de Smith. Soy la abuela de Kiara Milena Tórtora. Tengo 83 años. Soy inmigrante. Nací en San Antonio de Padova, Italia. Vine con mi mamá Angelina, mi hermana Franca de 12 años y yo 14 años, y mi hermanito Giovanni de un año de edad. Llegamos en 1952 en el barco Surriento. Casi todos éramos emigrantes. Para mi hermana, un año y medio menor que yo, era una aventura viajar 21 días para cruzar el Océano Atlántico. Lo más inquietante fue que durante 10 días no vimos tierra. Parecía que estábamos perdidos y que nunca veríamos tierra. En ese viaje conocimos ricas comidas. Nosotros estábamos en el turno primero para comer. Tocaban una campana parecida a lo que se toca en las escuelas y todos rapiditos a comer. En el barco teníamos cine, una capillita donde se celebraba la misa cuando viajaba algún sacerdote. Por la noche, en un salón, tocaba una orquesta y se bailaba. También teníamos pileta, pero nosotros no la usamos nunca porque no teníamos malla. Y traíamos el vestido puesto y uno de recambio. Cuando llegamos a Buenos Aires, en que el barco ancló en la dársena, veíamos a la gente chiquita y queríamos encontrar a mi papá, que había venido a la Argentina un año antes. Por fin lo vimos entre tanta gente que venía a recibir a sus familiares. Aclaro que mi papá venía de Bariloche, que estaba viviendo, y se iba a Buenos Aires a buscarnos a nosotros. Mi mamá viajó todo el tiempo muy triste, porque no quería dejar su bella patria, Italia. Cuento una anécdota, entre tantas que nos ocurrieron. Mi papá siempre nos escribía que aquí se comía mucha carne y que los bifes eran tan grandes que salían del plato. Se imagina la ansiedad de que teníamos de comer. Pero llegamos un viernes Y en esos años, en este día, en Argentina, no se vendía ni se comía carne. De modo que con mucha desilusión comimos fideos, como siempre. Pero agradecimos siempre a esta bendita tierra que nos recibió. ¡Viva Argentina, nuestra segunda patria! Queridos chicos, quieran y respeten siempre a su patria, porque viviendo lejos la quieren más. Tosca. Bueno, esto que acaban de escuchar es apenas un pedacito, un recorte de la vida de mi mamá. A mí lo que me gustaría sumar, agregar, es que no todo lo que reluce es oro, porque así como ella lo cuenta, parece que hubiera sido solo un viaje de aventura. Y la verdad que yo, que he tenido la oportunidad de escuchar el relato de su vida con tantas anécdotas, me encantaría contar, por ejemplo, que para ese hermanito que viajó con ellos, Giovanni, que tenía un año, no tenían para pagar el boleto porque nació cuando ya mi abuelo había venido a la Argentina. Y mi abuelo había juntado con un esfuerzo enorme la plata para los pasajes. Se venían mi abuela y mi mamá y mi tía con lo puesto. Tenían una mudita de ropa puesta y una extra, nada más. Por eso no tenían malla, no es que no podían ir a esa pileta porque no tenían malla, además, y porque pertenecía a otra clase social también, la pileta, el cine y todos esos lujos que mi mamá veía de lejos, observaba, nada más. No tenían la plata para pagar el pasaje de mi tío, y llegaba el momento de viajar y no sabían cómo hacer. Así que mi bisabuela vendió su anillo de bodas y una bicicleta y una máquina de coser que tenían, y con eso pagaron el boleto. Pero no traían nada más. Y también me contaba mi mamá que cuando llegaron al puerto de Buenos Aires, mi abuelo las esperaba con unas bolsas y les decía: mira, Angelina, tengo papa y tengo harina. Sí, re contentos porque tenían comida. Y que después de llegar a Buenos Aires tuvieron que estar 3 días haciendo papeles, y después de ahí tuvieron casi 3 días en tren para llegar a Bariloche, en un tren de madera que mi mamá cuenta que era muy frío, que no tenían nada para comer, y que por cada pueblito que pasaban le decían a mi abuelo: bueno, ¿y es acá? ¿Es acá? No, no es acá. ¿Y es acá? Bueno, hasta que llegaron a Bariloche, al medio de la nada, porque en ese entonces no era una ciudad incipiente apenas. Bueno, muchas anécdotas muy, muy hermosas, y mi mamá lo que dice es que ahora se siente tan argentina como una argentina. Te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 horas con La Voz que nos une, el programa de la 324. 2, 9, gato, gato, 7, 8, gato, 0, gato, 0. Agradecemos a la locutora estrella, a Emi, por su trabajo aquí en el programa cada semana. Le mandamos un beso grande a Emi, que seguramente nos está escuchando. Y un beso también a Joaquín, el otro locutor, que bueno, ya está en funciones de secundario. Lo hemos perdido aquí en el aire, pero en algún momento lo vamos a volver a tener. Así que Joaquín, Emi, un beso grande y gracias por estar aquí en el aire de la 105.5. Número de teléfono 2944-784040. Hola, soy More, no yo, sino quien manda el mensaje. Dice: está lindo el programa, le mando un beso a Jor y a Mariana. Así que seguimos atentos al número de teléfono. Adelante, Jor y Mariana, entonces. Bueno, Qué historia, ¿no? Qué bueno que los y las estudiantes de séptimo están escuchando el programa. Un abrazo para ellos. Les mandamos un beso grande a todos. Usted dice que ya se levantaron a esta hora. Sí, claro. A esta hora ya están teniendo clases desde las 10. Bueno, y qué historias, ¿no? Qué anécdotas que nos están contando. Y buceando los chicos y las chicas de séptimo grado en sus árboles genealógicos, mirá lo que encontramos. Historias de Rochi y de Jano. Hola, soy Jano de séptimo y quería contar sobre mi bisabuelo. Bueno, mi bisabuelo, cuando era joven y tenía más o menos 20 años, como en Portugal había poco trabajo, decidió venir a Argentina en barco. Pero como su mujer era menor de edad, no la dejaron venir y no pudo. Entonces, acá empezó a tener una nueva vida y, bueno, empezó a trabajar de sastre. Y, bueno, también tuvo otra esposa y... Bueno, así fue como migró y tuvo hijos acá. Mis bisabuelos de parte de mi papá, mi bisabuela checoslovaca y mi bisabuelo yugoslavo. De parte de mi mamá, mi bisabuelo era alemán y mi bisabuela era uruguaya. Mi bisabuelo de parte de mi papá vino en barco hasta Argentina en el año 1937. A él, como a todos los varones, lo alistaron en el ejército. Fue apresado en la guerra por tropas enemigas y se lo llevaron a un campo de concentración en un lugar llamado Tarnstedt, Rusia. Antes de que termine la guerra, logra escapar del campo de concentración y estuvo 3 años caminando hasta llegar a Yugoslavia. Su casa, en el que lo creían muerto, cuando llegó se tuvo que ir. Y ahí es cuando se tomó un barco para venir a Argentina. Y seguimos buceando en los árboles genealógicos y encontramos un bisabuelo, el de Juliana, que vino como polizón. ¿Polizón, Mari? ¿Qué será? ¿Un policía del barco? No, escuchá qué interesante esta historia. El bisabuelo de Juliana se llamaba Manuel Sánchez. Él había nacido en Cádiz, España, y por el año 1908, cuando él tenía 15 años, quiso venir a probar suerte a América. Como él era tan chico, no tenía plata, no podía sacar su pasaje para poder viajar en barco, vino de polizón. Polizón es aquel que viaja en los barcos sin pagar el pasaje, escondido. Así que bueno, viajando así, cuando estaba el barco llegando a Brasil, lo descubren. Que él venía escondido en el barco. Y casi lo hacen bajar del barco en Brasil. Como no tenía pasaje, lo querían hacer bajar. Pero bueno, como él en Cádiz había trabajado de ayudante de cocina en un hotel, lo hacen trabajar en la cocina del barco y sigue viaje a la Argentina. Cuando él llega a la Argentina, acá se instala y después sigue trabajando en barcos mercantes. Los barcos mercantes, en aquel entonces, los barcos transportaban a los pasajeros y mercadería, no como en la actualidad, que o son barcos de pasajeros o son barcos de mercadería. En aquel entonces se hacía todo en el mismo barco. Él empieza a trabajar en una empresa que se llamaba Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, y empieza a viajar en el barco el asturiano. Él ingresa como cocinero en el barco, que hacían viajes frecuentemente de Río de Buenos Aires a Río Gallegos, ida y vuelta, y ese viaje duraba aproximadamente un mes. Igualmente él pudo recorrer todo el mundo en barco, porque él después llegó a ser mayordomo. Mayordomo en el barco es aquel que es, aparte del jefe de cocina, es el jefe de los mozos y también de los camareros. Hola, soy Lico Cañumín, de séptimo grado, y te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 horas con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Ojo, no se vayan de polizón, no, a cualquier lado. Miren que si en el 50 van de polizón, capaz que los bajan en el cruce. Yo me acuerdo que me metí de polizón cuando estudiaba en la facultad, en el tren, y me bajaron en la estación de Quilmes a Bernal, me bajaron en Bernal. Todas las personas no tienen la suerte del bisabuelo de Juli. Sí. Juli, aprovechamos y te mandamos un beso grandísimo. Sí, un beso. Gracias grande por tu historia. Juli. Gracias por aportar. Soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Se vaya de mi país y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Por la 105.5, todos los jueves a las 11 horas, con La Voz que nos une, el programa de la 324. Continuamos entonces en La Voz que nos une. Agradecemos ahí, se escuchan las voces de diferentes chicos y chicas también de séptimo y de otros grados que estuvieron mandando. Tengo mensaje de acá en el 2944-784040. Primero de los mensajes, dice: hola, soy Chiari y mando saludos a todos, me encanta el programa. Este es uno de los mensajes, tengo otro, a dos manos estoy. Hola Fabi, saludos a todos por allá, está re bueno el programa. Les mando un abrazo gigante de parte de Alayé y familia. Vamos Alayé todavía, qué grande Alayé. Le mandamos de ahí un beso enorme a la Ye. Otro mensaje. Hola, soy Jano. Les mando un saludo a Mariana y a Jorgelina. Muy bueno el programa. Bueno, perfecto. Repetimos el número de teléfono: 2944-784040. Hoy estamos con el programa dedicado a inmigración. Estamos con el programa. Hoy está a cargo del programa La Voz que nos une, los chicos y las chicas de séptimo grado. Adelante, Mariana y Jorgelina, ahora desde el estudio 9 de FM Los Coihues. Buena, bueno, adivina quién tengo en línea. Una persona que sabe un montón de inmigración, que nos va a contar un montón de cosas. Si es un buen profe de sociales, está Domi. Tenemos otros también, ¿eh? Pero uno de ellos es Domi. ¡Adivinaste! ¡Hola, Domi! Buenos días, ¿cómo andan? Además de matemática, por supuesto, claro. Domingo. Un saludo a todos y a todas los oyentes. Bueno. Bueno, ¿cómo andan? Bien, acá andamos haciendo este programa. ¿Y sabés qué queríamos preguntarte a vos? Cuando hablamos de inmigración en Argentina, ¿en qué pensamos, Domi? Comúnmente siempre hay una frase que era típica hace mucho tiempo, que era los hombres descienden del mono, los argentinos de un barco. Mira. En realidad, sí, eso es. Pensé que ibas a decir hacerse la América. Esa a mí en biología nunca me la enseñaron. Todos los días se aprende algo nuevo, escúchame. Darwin, ahora no lo vamos a llamar Domi Piña Colada, lo vamos a llamar Domi Darwin. Eso es lo que nos quisieron hacer creer en un momento los políticos de la época. Claro. Que en realidad era mejor derivar de Europa y no de tanto de América. Lo que yo tengo para contarte ahí es que en el tema de inmigración, la primera ley, la ley de Avellaneda, 1876, ofrecía las tierras allá en Europa, más o menos a grosso modo. Tenemos una parcela, vienen, la trabajan, con su ganancia, con su esfuerzo, pueden llegar en algún momento a comprar esa parcela y seguir comprando más. Cuando llegaron, todos vinieron corriendo, desde ya en un barco en tercera clase. Llegaron acá, pero las tierras que le habían sacado a los pueblos originarios ya las habían repartido a los grandes terratenientes y a los inversionistas de la mal llamada conquista del desierto. Así que medio que ahí estuvieron complicados los que han llegado. Hasta 1914 se nota ahí una gran inmigración europea. En ese momento, que fue el censo de 1914, nos muestra que hay un 30% de inmigrantes en Argentina. Uh-huh. Muchísimo, 30%. En ese momento teníamos 7.800.000 personas, 1.800.000 de inmigrantes. Domi, incluyendo los pueblos originarios, ¿eran censados los pueblos originarios? No, por claro, supuesto que no. Claro, eran. Entonces, solamente los habitantes de esta tierra no estaban incluidos en las estadísticas. Claro. Era solo una partecita. Exacto. Uh-huh. Y de 10 personas, 9 eran europeos, lo Mira. Que salió en ese censo. Y entre 7 y 8 eran entre italianos y españoles. Que justamente es lo que Sarmiento no quería. Sarmiento quería el europeo nórdico, quería a los noruegos, a los daneses, y más un poco más a los ingleses que a los italianos y a los españoles. Y ahí, a partir de 1914, empieza a decaer la llegada de los europeos y empieza a subir la llegada de la inmigración limítrofe o sudamericana, más que todo. Claro que sí. Y... No. Sí. Seguí. Y empieza a un periodo de sustitución de importaciones acá en Argentina, que ya en el mundo empezó la Primera Guerra Mundial, después tuvo la crisis del 29... entonces acá tenemos que empezar a tener fábricas, ya que no podemos mandar nada a Europa. Y ahí comienza la llegada de trabajadores de países limítrofes y empieza a bajar el volumen de inmigración. En 1947, que es el próximo censo, primero el de 1914, después en 1947 es el otro, no el primero, sino en el siglo XX, ya es un 15% la llegada de los inmigrantes. Y en el 47 se da mucho por la huida de la Segunda Guerra Mundial, claro. ¿Sí? Del régimen nazi. Claro. Y después cada vez muchísimo más empieza a llegar inmigración latinoamericana. Hasta 2010, ahora es totalmente al revés. 7 de cada 10 inmigrantes son de origen latinoamericano. Mira, o sea, se revirtió de lo que había sucedido. Así. Exactamente, ahora se revirtió, la creación del Mercosur ayudó a flexibilizar los trámites, después distintas coyunturas económicas a partir del 2003, en donde el país estuvo con un crecimiento sostenido, y eso empezó a atraer a trabajadores hacia la Argentina. Claro. Argentina está entre los 5 países en el mundo por la mayor cantidad de inmigrantes en su historia. Mira, y bueno, sumado a lo que vos nos estás contando, también Marco tiene algo para decir sobre este tema. Vale. Desde mediados de la década de 1940 y durante las de 1950, 1960 y 1970, la mayoría de los inmigrantes llegaron a la Argentina y eran personas nacidas de los países limítrofes. Desde la década de 1990 y hasta el presente llegaron y siguen llegando inmigrantes originarios de mayor porcentaje de países del sudeste asiático y desde Europa del Este, también países limítrofes. Seguimos aquí en el programa de la 324. La verdad, Domingo, me gusta más que el historiador ese que nos presentaron en algún programa. Nos dejó plantadas. No, pero me gusta más toda la data que tira Domingo. Me parece más confiable que Piña Colada. Piña Colada nos dejó plantadas y, no, ojo, y Cora, bueno, trajimos a Domi. Domi Darwinista. Domi, ¿vos sabías que Marco también es inmigrante? No, no sabía. Mira, una novedad, mira. Escuchémoslo. A ver. Hola, mi nombre es Marco. Nací el 9 de diciembre de 2007 en Marbella, Málaga, al sur de España. A los 2 meses de mi nacimiento me mudé con mi familia a Mar del Plata, donde vivían mis abuelos. Después de 2 meses nos mudamos a Bariloche, donde crecí y viví mi vida con mi familia y amigos. Te esperamos todos los jueves a las 11 de la mañana para escuchar el programa de la Escuela 324, La Voz que nos une. ¿Saludamos? Bueno, Domi, la verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos aportaste. Aprendimos mucho más de lo que ya teníamos incorporado. Y bueno, al mejor secretario que ha tenido la escuela junto con Vale. Un abrazo grande y un agradecimiento enorme. Gracias, bueno, Domi. Gracias, gracias, Domi. Programa. Dale, chao, besitos, chao, chao. Continuamos en el programa de la 324. Tengo otro mensaje. Dice: hola, Jor. Saludos, me encanta el programa. Aquí nos manda Ismael. Un saludo. ¿Y a mí no? No, a usted no, a usted no, solamente. No sé si escuchó, dijo: hola, Jor, saludos, me encanta el programa, soy Irma. Claro, así es la cosa. 2944-784040. Te contamos que este programa lo volvemos a repetir el día sábado a las 5:30 de la tarde. Lo podés estar escuchando nuevamente en el aire de la 105.5. Voy a abrir los micrófonos, por favor. Voy a abrir los micrófonos del estudio número 7. Ahora el micrófono se abre. Atento. Ahora sí estamos al aire, ¿eh? Continuamos. A ver, Mari, todo lo que trabajamos hasta este momento. Bueno, igual quiero decir que Ismael no me mandó saludos a mí, a Jorsi. Bueno. Hola, soy Ismael. Bueno, todo lo que aprendimos esta mañana, aprendimos sobre la gran inmigración que ocurrió entre 1880 y 1930. Aprendimos sobre la inmigración que se da desde los países limítrofes, que nos estuvo contando Marco y nos estuvo contando Domi. Y también ocurrió y sigue ocurriendo otro tipo de inmigración. Escuchémoslo a Santi. A las migraciones que ocurrían en el campo a las grandes ciudades se les llamó migraciones internas. Comenzaron aproximadamente en 1940. Muchos argentinos y argentinas del norte y del noroeste del país se trasladaron a las grandes ciudades, por ejemplo, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, en su mayoría por razones económicas y buscando mejores trabajos y condición de vida. Así es que hay inmigración interna también, que es del campo a la ciudad. Claro. ¿Siempre habrá sido así? ¿La gente que fue a las grandes ciudades se quedó ahí? No, no, por supuesto que no. Antes, cuando las papas quemaron en las grandes ciudades, no podían dar trabajo a todas las personas, y eso pasó no hace muy poquito, hace bastante poquito, en el 2001. Claro, eso pasa cuando la situación se pone áspera en las grandes ciudades, ese fenómeno de la vuelta al pago comienza a suceder. También sí. Se habla de la vuelta al pago con el fenómeno que se da con los estudiantes universitarios, claro, que van a las ciudades a estudiar y después se vuelven a su lugar de origen. Claro. Bueno, también están lo que decíamos el otro día, ¿no? Los que se llaman golondrinas, que en realidad ellos van a trabajar, hacen la temporada en algún lugar y vuelven a sus pagos. Ese es otro tipo de migración. Claro, es otro. Se van por trabajo y vuelven. Acá en Bariloche, ¿tenemos algún tipo de esa migración? Por ahí los trabajadores turísticos, ¿no? Sí, por ahí los trabajadores turísticos. Hacen la temporada de invierno. Claro. Y algunos se quedan ya y se instalan acá y otros vuelven. Claro. Pero en el 2001 fue una gran inmigración de la vuelta al pago. Claro. Una de esas fui yo. En realidad no fui yo, fue mi pareja Ramiro, que era, vivíamos en Buenos Aires y nos volvimos a Neuquén por una cuestión económica, ¿no? Claro. Y falta de trabajo. Bueno. ¿Y qué estuvieron trabajando con el tema de León Gieco, Igual Igual? Sí, sí, sí. Estuvimos trabajando y tenemos varias reflexiones de los chicos y las chicas de séptimo, muy interesantes, muy lindas, sobre la letra de León Gieco. Las dos, trabajamos con las dos primeras estrofas de la canción de León, de Igual a Igual. Sí. Esas que hablan sobre poner motes a la gente que vive en diversos lugares. Sí, y también algunas, porque también con Evangelina estuvieron trabajando sobre toda la letra y trabajaron de los ilegales también. Sobre ser ilegal y hacer cola en la embajada. Sí, muy interesantes. ¿Las podemos escuchar? Para mí no debería existir las personas ilegales o legales. La gente tiene libertad de vivir en los lugares que quieren, países que quieren. No debería existir gente que, si viaja a otro país, tenga que hacer papeles. Por ejemplo, con mi familia fuimos a Brasil, no nos pudimos quedar gracias a que no podíamos quedarnos porque no teníamos papeles, entonces nos pudimos más o menos ir. Entonces era como que teníamos que irnos, pero sí, la gente debería ser libre, debería poder elegir a dónde vive, se puede vivir a donde quiera. Como muchas canciones, mucha gente dice, la gente, todos somos libres, todos somos iguales, todos podemos vivir donde queramos. Para mí las personas se merecen que les digan cómo deberían ser, porque no le deberían decir a un país un apodo, porque todos somos personas y es un pedazo de tierra que está en el océano, tampoco es que para discriminarlos porque vive ahí o algo así. Para mí debería ser que todos nos llamemos, nos digan cómo es nuestro país, y así debería ser para mí. Y así debería ser. Para mí, como dije, yo debería ser el mundo todos iguales, igual debería ser el mundo uno, no deberían ser separados por países, no deberían haber fronteras, debería haber todo llamado planeta Tierra, no debería tener nombres de países. Y también, por ejemplo, discriminan con nombres. También los argentinos a los bolivianos les decimos bolita. Yo pienso que las personas, por vivir en distintos países, tenemos costumbres distintas, acentos que nos califican, vestimentas, costumbres, comidas que nos hacen distintos. Pero no por eso se nos puede llamar bajo un seudónimo que nos discrimina. Somos chilenos, argentinos, paraguayos, bolivianos, colombianos, españoles. O sea, en el fondo el nombre que se nos debe dar es por el país en el cual vivimos. No hay que decir con apodo, porque por ahí decís algo que lo hace enojar o lo hace sentir mal. Interesantísimo y clarísimo los conceptos de los chicos y las chicas de séptimo grado. Tengo más mensajes, si quieren voy comentando mientras. Hola para todos, muy lindo poder escuchar a los chicos y por supuesto a ustedes. Saludos grandes para Jor y por supuesto a Mariana, para que vea que sí nos acordamos de ella. Excelente forma de estar unidos, haciendo honor a este espacio radial. Lore y Nacho mandan este mensaje. Otro mensaje emotivo, programa, muchas gracias. Los escuchan desde muchos lados del país. Cuánto trabajo realizado, qué equipazo. Esto dice Gloria, le agradecemos también. Y el último por ahora, al 2944-784040. Hola, soy Melanie, saludos. Qué bueno está el programa, dice Melanie. Así que un saludo enorme también ahí a los chicos y a las chicas y a la familia que se comunican al 2944-784040. Y bueno, hablando de países limítrofes, de las inmigraciones de países limítrofes, tenemos también en este bloque unas invitadas también de lujo que vamos a escuchar. En primer lugar la vamos a escuchar a Carolina, mamá de Carla. Ella nos va a contar en primera persona qué es y cómo se siente ser inmigrante en Bariloche. Hola, ¿cómo te llamas? Hola a todos, soy Carolina Chávez Pérez. ¿De dónde viniste? De la ciudad de Valdivia, región de Los Ríos, chilena. Acabo de cumplir 48 años, el martes 23 de junio. ¿Cuándo fue que llegaste? Llegué a vivir en julio del 2018. ¿Viniste sola? En compañía de mi hija menor Carlita, ya que la mayor está en Valdivia. Estudia en la Universidad San Sebastián, pedagogía en educación física. Ya por egresar este año, siempre y cuando se pueda, por todo este tema de la pandemia. ¿Cuáles fueron las causas que hicieron que vengas a la Argentina? La verdad, a diferencia de muchos inmigrantes que llegan o han llegado buscando mejores oportunidades económicas o de vida, en lo particular, mi razón fue por amor. Un argentino me conquistó y tomé la decisión junto a mis hijas de venirme y ver qué pasaba. ¿Cómo fuiste recibida en la Argentina? La verdad, bastante bien. Fui recibida bastante bien. No me puedo quejar. Igual, creo que todo tiene que ver con cómo uno es. Tengo una personalidad que la vida me ha enseñado para relacionarme y comunicarme con las personas sin problemas. Como mujer, ¿cómo fue el cambio de país? Bueno, en Chile ya estaba separada hace 4 años. Cuando conocí a Sergio, mi actual pareja. Y la verdad, sin victimizarse, a las mujeres siempre, o en la mayoría de los casos, se nos hace más difícil, sobre todo en Chile, por las desigualdades en muchos aspectos. Acá aún no he experimentado mucho el tema, ya que me he dedicado más al cuidado de Carlita y a ser dueña de casa. Igual, mi pensamiento es que las mujeres somos capaces de todo, si no nos proponemos. ¿Alguna vez te sentiste discriminada por ser inmigrante? En lo personal no me he sentido discriminada, aunque sé que existe la discriminación, el racismo, el clasismo, los prejuicios. Son parte de un gran número de personas, desgraciadamente, tanto en Argentina como en Chile y en cualquier país del mundo. ¿Alguna vez te dijeron o escuchaste que digan chilota? ¿Chilota? La verdad sí. Pero no le di importancia en su momento porque no pensé que lo hacía de forma despectiva, ya que en Chile existe la ciudad Isla de Chiloé. Por lo tanto, todos sus habitantes son chilotes. Después ya me di cuenta que se trataba al término chilote de manera discriminatoria. Y sí, la verdad me molesté bastante. Y obviamente, como dicen los argentinos, les puse los puntos. Y como decimos los chilenos, te paré el carro. ¿Cómo te sentís? Hoy, ¿cómo me siento? La verdad que con todo esto de la pandemia me siento ansiosa. Y no niego que no me baje la melancolía para poder ver y abrazar a mi madre, a mi hija, a mis hermanos, a mis amigos en Chile. Pero tengo muy buen compañero, un muy buen compañero de vida. Así que se pasa rapidito la pena. Quiero agradecer y enviar un beso, un abrazo fraterno a todos y a todas los que están escuchando la radio, en especial a los inmigrantes que hoy estamos en la Argentina por distintas razones. Agradecer al pueblo argentino por recibirnos. La vida da tantas vueltas. Mañana puedes estar de inmigrante en cualquier país y vas a querer ser bien recibido y bien tratado. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Tengo más mensajes al 2944-784040. Aquí nos dicen, muy bueno el programa, me emocionó mucho el relato de Benito. Felicitaciones a todos los que hacen este programa. Juli, la mamá de Emi. Y otro mensaje más, hermosísimo programa, maravilloso trabajo en equipo. Gracias Sara, la mamá de Iru, manda también un mensaje, así que saludamos a todos los vecinos, vecinas y oyentes. Y repetimos el teléfono 2944-784040. Adelante, Jorgelina y Mariana, ahora desde el estudio 14 de FM Los Coihues. Antes que nada, quiero agradecer a Iru y a Kiara, que fueron unas entrevistadoras excelentes, virtuales, muy bueno. Y muy buena las reflexiones y las palabras potentes de Carolina, la mamá de Carla, la verdad que llegaron a todos, supongo, y a todas, ¿no? Hay que estar bien plantada, sí, para esto. Sí, no sí, todas sí, las personas están plantadas de esa manera, desgraciadamente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que muy bueno el material. Bueno, y vamos a escuchar más reflexiones de los chicos y de las chicas de séptimo que estuvieron haciendo sobre la canción de León Gieco. A los europeos los llaman con nombres más formales y a los latinoamericanos palabras menos formales que, en mi opinión, son menos respetuosas. Respecto de las diferentes maneras de nombrar a los y las inmigrantes, pienso que es discriminatorio que nos digan de otra manera como si no fuéramos nada. Mi opinión ante, por decir de una manera, la discriminación a otras personas por ser de otro país, por decir, ¿no? Como si un sudamericano que va a España, los bueno, España o Europa, ¿no? Los europeos suelen decirle sudacas, y eso no está bien, ya que hay que llamarlos o por sus nombres, que es como realmente hay que llamarlos, o por su nacionalidad, como argentino, chileno, no por sudaca, que es como un apodo, iba a ser mi gente, como por decir insultante, y esa es mi opinión. La canción habla de cómo la gente trataba de manera descriptiva a los inmigrantes. Yo creo que los inmigrantes tenían que decir cómo les gustarían que los llamen, ya sea por un nombre o por algún apodo. Respecto de las diferentes maneras de nombrar a los y las inmigrantes, pienso que cada persona tiene su nacionalidad y hay que ser respetuosos, por ejemplo, boliviano, paraguayo, y sin discriminar por su tierra. La voz que nos une, el programa de radio de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Soy Anuf de segundo grado. Te esperamos. Continuamos en el aire de La Voz que nos une, séptimo grado, programa especial de inmigración que estaremos repitiendo el próximo sábado a las 5:30 de la tarde aquí en el aire de la 105.5. Y luego de esto también decir que el material se sube al blog, ¿no? de la escuela, así que lo van a poder también descargar y escuchar los padres, la familia, los chicos, ya tener guardado cuando cumplan 18, 25 años, decir, mirá cómo sonaba yo en el aire. Mire, usted se ríe, pero a veces me cruzo a alguno o alguna chica en el 50, sobre todo con los chicos, que los veo subir al colectivo y lo veo venir y me acuerdo la vocecita, sobre todo cuando estuvieron en 4/4 de hora hace 7 años, y ahora lo veo y me dice, ¿qué haces, Fabián? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda todo allá por el barrio? ¿Bien? Tal cual. Bueno, y ahora vamos a escuchar una familia llena de inmigrantes. Familias si las hay. Esta es la historia de Naima del séptimo grado. Les presento a mi fofó. Fofó significa abuela en portugués. Mi nombre es Sonia, tengo 68 años, soy brasileira, viví en Paraguay y estoy en la Argentina para estar cerca de mis nietas. Les presento a mi mamá, también se llama Sonia y nació en Paraguay. Gracias, Naima. Vinimos a Argentina desde Paraguay cuando vos eras chiquita. Tenía 6 años, tu hermana 9 y yo tenía 36. Ya habíamos vivido en otros países, de hecho vos naciste en Irlanda. Vinimos porque deseábamos un lugar chiquito, tranquilo, donde la infancia de ustedes transcurriera inmersa en la naturaleza y para estar también cerca de la familia de tu papá. Cuando llegamos nos sentimos bien recibidas. Nunca nos llamaron con apodos ni nombres despectivos. Lo único que llamaba la atención era nuestro acento, nuestra manera de hablar. Y además, a todos les encanta cuando preparamos las comidas típicas paraguayas, como la chipa, el mbejú, la sopa paraguaya, el chipaguazú. La voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coy. Programa especial de la 324 referido a inmigraciones. Continuamos, nos quedamos así como concentradísimos con los audios, la verdad. Sí. Una cantidad de contenidos y de conceptos más que interesantes. Viste, Fabián, buscamos inmigrantes y el que busca, encuentra. En esta familia, tres de un saque encontramos. Claro, sí, sí. ¿Viste? Sí, sí. Y lo que intentamos en este bloque, no sé si se percibe, se nota, es mostrar una de las dimensiones del trabajo con la ESI, que es la transversalidad. Tratamos, y esperemos que allí que esto se haya notado, de interrelacionar sociales, con este contenido en particular, inmigración, con educación sexual integral, las maneras de tratarnos, el respeto por la diversidad cultural. Uh-huh. Y bueno, se notó, ¿cierto? Sí, claro que ¿se sí. ¿Se notó? Qué bueno, porque... porque vamos a seguir escuchando también más reflexiones de los chicos y las chicas de séptimo sobre este tema, de cómo es el trato hacia los inmigrantes, sobre todo en los países limítrofes. Respecto de las diferentes maneras de nombrar a los y las inmigrantes, pienso que cada uno se tendría que llamar por su nombre y no por su nacionalidad. La diferencia es que a los europeos los sobrenombres no son ofensivos. Y mi reflexión es que ponerle apodos, sobrenombres, que son ofensivos no está muy bueno. Es mejor llamarlos por de dónde vienen y listo, o algo parecido. Con respecto a los y las inmigrantes, en cierto punto me parece bien que si un español y en Argentina digan es un español, pero adjetivos calificativos discriminatorios como bolita me parece que están mal, y en todo caso tampoco español o bolita, sino llamar a la persona por su nombre. Respecto de las diferentes maneras de nombrar a los y las inmigrantes, pienso que alguien que viene de España lo llamen español, está bien, pero que alguien que viene de Bolivia lo llamen bolita, no está bien, que lo llamen boliviano. Porque si no, es como discriminación. Huele, gato, gato, quete, oso, gato, quedo, gato, quedo. Esto es La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento voy soplando aguardiente. El día había comenzado entusiasmado y alegre. Dice ¡pasaporte! ¿A dónde va por ahí, Milario? En esta noche tan fea. ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino. ¡Anegadito! No, hombre, compa. El camino es lo de menos. Lo importante es llegar. Tengo tu antídoto. Somos idénticos. Aquí llego sin avisar. Vengo tranquilito. Para lo que ya no están. Para

Gracias por todos los mensajes. Somos internacionales, mira. Así es, así es. Gracias, Milka. Bueno, estuvimos trabajando, vamos a hacer un repaso, digamos, ¿no? Estuvimos trabajando los procesos migratorios desde el mundo y también de los países limítrofes hacia nuestro país. También trabajamos la inmigración interna, ¿no? Es decir, de una región de la Argentina a otra, la vuelta al pago. Y ahora nos toca mirar qué pasa en nuestro propio barrio. Pero ¿cómo, ¿sí? Mariana, sí, en nuestro propio barrio? ¿También somos inmigrantes? Claro, para eso la vamos a escuchar a Yossi, que nos va a contar un poco más. Según la enciclopedia pública Wikipedia, inmigración es la entrada a un país o región de personas que nacieron en otro lugar. Se aplican los movimientos de personas de un lugar a otro. Estos desplazamientos pueden ser temporales o generar una residencia definitiva. Claro, entonces sí, yo nací en otro lugar, en otra región, y me desplacé hacia esta. ¿Sos un inmigrante? Soy un inmigrante. Perfecto. Entonces podemos proponerles a los oyentes y a las y los oyentes que piensen algún vecino o algún amigo del barrio, ¿cuántos de ellos nacieron acá y cuántos no? ¿No? Si yo me pongo a pensar, me cuesta encontrar gente que nació en este barrio. Digo, gente grande, ya los estudiantes y las estudiantes de la escuela, sí. Ay, pero sus hay padres, gente, sus madres, ay, claro, sus abuelos y abuelas, sí, me cuesta encontrar. A ver, sí, estuvimos haciendo un relevamiento en séptimo grado. Claro. Sobre quién soy, sobre cuáles fueron los orígenes de un árbol genealógico en realidad y los orígenes o los dónde nacieron la mamá y el papá de cada uno de los estudiantes y las estudiantes. Bien, a ver, lo podemos escuchar. Sí. Yo soy Yamila de Yacobazi, mi papá es de Maquinchao, mi mamá de Bariloche. Soy Carla, soy de Chile, mi papá de Chile y mamá de Chile. Soy Emilia, mi mamá es de Chosano, Divisa de Santa Fe y mi papá es Quiera, su hija de Pedro Dale. Yo soy Bianca. Mi mamá es de Morón, provincia de Buenos Aires, y mi papá es de Bariloche, provincia de Río Negro. Yo soy Alayé. Mi papá es de Río Negro, de la ciudad de Bariloche. Mi mamá es de Buenos Aires, de la ciudad de La Plata. Yo soy Jano, mi mamá nació en Capital Federal, Buenos Aires, y mi papá nació en la provincia de Buenos Aires, en Urdan Villeta. Yo soy Rocío y mi mamá nació en Quilmes, provincia de Buenos Aires, y mi papá nació en Centenario, provincia de Neuquén. Hola, mi nombre es Julián, mi mamá nació en Huile, provincia de Buenos Aires, y mi papá también. Soy Kiara, mi mamá nació en Bariloche, en la provincia de Río Negro, y mi papá nació en Capital, en Buenos Aires. Yo soy Amaru, mi mamá es de Morón, provincia de Buenos Aires, y mi papá es de Miramar, provincia de Buenos Aires. Hola, soy Zoe, mi mamá nació en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, y mi papá nació en San Isidro, provincia de Buenos Aires. Soy Lico, mi mamá es de Buenos Aires, de Capital, ahora vive en Bariloche. Mi papá es de un lugar que se llama Pantanoso y ahora vive en Bariloche. Hola, soy Santiago, mi mamá y mi papá son de la ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro. Yo soy Maite y mi mamá y mi papá son de Buenos Aires, Capital. Yo soy Melanie, mi mamá nació en Maipú, Mendoza y mi papá nació en Buenos Aires, Capital. Hola, soy Valentino y mi mamá y mi papá nacieron en Buenos Aires y se fueron a vivir a Bariloche antes que yo naciera. Hola, yo soy Juli, mi mamá nació en Villa Madero, provincia de Buenos Aires, y mi papá nació en Esquel, provincia de Chubut. Hola, soy Manuel, mi mamá es de Muñiz, provincia de Buenos Aires, y mi papá de Lago Rivadavia, provincia de Chubut. Hola, soy Gaspar. Mi mamá nació en Capital Federal y mi papá nació en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Yo soy Uma. Mi mamá es de Morón, provincia de Buenos Aires. Y mi papá es de Capital Federal, también provincia de Buenos Aires. Mi mamá Eli y mi papá Andrés nacieron en Buenos Aires. Luego vinieron a Bariloche y me tuvieron. Hola, me llamo Nayara. Mi mamá nació en Avellaneda, Buenos Aires, y mi papá en Córdoba, capital. Hola, soy Luca. Mi papá nació en Osorno, décima región de Chile, y mi mamá nació en Argentina, provincia de Río Negro. Yo soy Ismael, nací en Bariloche. Mi papá es José, nació en Buenos Aires. Mi mamá es Julia, nació en Bariloche. Yo soy Morena, nací en Bariloche, mi papá nació en Bariloche y mi mamá nació en Bariloche. Yo soy hija de Daniel y Tania. La, ¿vos qué nos une? De la escuela 324, soy Gianni, de cuarto grado. Tengo algún mensaje más al 2944-7840-40, dice, genial el programa y excelente. Las compañeras locutoras, besos a Mariana, besos a Jor y a los chicos y chicas de séptimo grado. Este mensaje, mire, justo cuando yo agarro el teléfono, entra un llamado, es así. No podemos mandar llamados al aire. Yo migré desde Mendoza, dice el mensaje, pasando por Buenos Aires, Río Negro y una larga cadena de lugares, Chubut, Alto Valle de Río Negro y por ahora Bariloche. Este es el teléfono terminado en 8194 que nos ha mandado este mensaje. Continuamos con el programa La Voz que nos une, programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Trabajamos sobre una pequeña muestra de 50 personas, padres y madres de chicos y chicas de séptimo grado, ¿sí? Sí. 8 de esas personas nacieron en Bariloche. Esta es tarea para séptimo, sacar el porcentaje. ¿De qué porcentaje es inmigrante y qué porcentaje no lo es? ¿Lo vamos a agregar a la tarea? No, porque si no, no van a querer escuchar el programa otras veces. Bien. Bueno, entonces podemos decir que el movimiento de las familias, a diferencia de la migración interna, que ocurrió en 1940, en este grupo de séptimo grado se da una migración de la ciudad a las zonas rurales, ¿no? ¿Por qué habrán buscado, no? Esta zona más rural. Cuando yo llegué a la escuela era suburbana la categoría. Hoy ya dejó de ser suburbana, pero... Y quedó chica. Pero igual estas personas, lo que pudimos relevar, estaban buscando algo más rural, sí, ¿no? Sí. Y bueno, y en este último tramo del programa vamos a escuchar a algunos inmigrantes de los Coihues. Pero para esto tenemos a uno, miren, este personaje fue padre de la escuela de 4 estudiantes. Y aparte fue el tesorero de nuestra cooperadora durante muchos años. Y estamos hablando de Rolf, así que lo escuchamos. Hola. Hola, sí, muchas gracias por las consultas y por la audiencia. ¿Cuándo vino a la Argentina? ¿De dónde? Vine de Alemania en el año 79, 1979, hace ya más de 40 años. Y primero llegamos a Buenos Aires. ¿Vino solo? No vine solo, vine con la familia. Éramos 5, 3 chicos y mis padres. Y me vine después a Bariloche recién en el año 94. ¿Cuáles fueron las causas que hicieron que venga a Argentina? ¿Por qué de venir de Alemania? Era, en esa época había mucho intercambio cultural, profesionales que iban a Europa y de Europa para Sudamérica. Y mis padres engancharon justo un intercambio cultural que era súper beneficioso porque, bueno, nada, se hacían cargo de transportar la mudanza, de los pasajes y de todo lo que es papeleo. ¿Qué edad tenía? Cuando llegamos a la Argentina yo tenía 11 años, mis hermanos 13 y 14, o sea, era el chiquito de la familia. Y la verdad que me costó un montón insertarme, estuve como 2 años tratando de aprender el español, el castellano que se habla en la Argentina. Todavía se me nota el acento, como habrán escuchado. y es bastante difícil dejar los amigos, insertarse a una nueva escuela, pero la verdad es que, bueno, nada, uno hace lo que le toca en la vida y me pareció como que un gran aprendizaje haber podido venir a Argentina. Me parece que fue muy lindo, así que nada. ¿Cómo los recibió Argentina? La Argentina nos recibió muy bien, siempre fuimos recontra bien vistos en la sociedad. Sé que también muchas veces tiene que ver con que uno viene de Europa y no es boliviano o chileno, que bueno, hay más racismo con esa gente. ¿Por qué vino a los Coihues? A los Coihues nos venimos recién cuando me casé con mi primera mujer y decidimos no vivir en Buenos Aires, sino venirnos a Bariloche, donde estuvimos primero unos años viviendo en el kilómetro 12, en el kilómetro 6 después, y a partir del 2009 nos venimos a vivir acá al barrio. ¿Alguna vez se sintió discriminado por ser inmigrante? La verdad es que tuve muy pocas ocasiones en los 42 años que llevo en Argentina por sentirme discriminado. La primera vez fue cuando me inscribí en la facultad, donde solamente repartieron turnos libres de las materias en los horarios que realmente había cupos para extranjeros. Mirándolo ahora a la distancia no me parece mal, me parece bien, porque está bueno priorizar, ya que la facultad es en su gran mayoría libre y gratuita, que den las materias en los horarios más acomodados a la gente argentina. Yo que sé, en su momento me pareció bastante complicado, pero no, en realidad esa es una. Y después las otras, como que bueno, te ven alemán, te relacionan con los nazis. He tenido así un par de encontronazos que me tiraron esa, yo qué sé, es como, no sé, feo. ¿Cómo tratan hoy a las y los inmigrantes en Alemania? Y cómo tratan a los inmigrantes en Alemania no sabría responder fehacientemente porque no vivo allí. Las veces que he podido ir en el pueblo alemán, está bastante arraigado todo lo que tiene que ver con las culturas y, bueno, ven con ojos críticos a la gente que viene del exterior. Y también sé que en Alemania hubo una inmigración muy, muy importante desde Siria, que están en una especie de guerra civil. Hubo como 2 millones de personas que ingresaron al país y eso trajo muchas complicaciones. Pero por lo general es un país que respeta al ser humano, a las libertades y por ende al inmigrante. Seguramente debe haber algunos casos más complicados. Mucho más no les podría decir. Hola, soy Eric. Te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 horas. Con la voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Voy a leer, antes de volver al piso, un mensaje más que nos dice: hola, qué lindo escuchar tantas historias. Les mandamos un saludo, Uma y Nati. Les mandamos un beso grande a Uma y Nati. Y repetimos entonces, este programa es la repetición el sábado 5:30 de la tarde. Les quiero pedir un favor, si me pueden decir aquí en el micrófono, porque había una consigna antes de seguir con la rutina del programa, que era cuál para poder participar del logo y las demás cuestiones que había que tener en cuenta aquí en este programa de séptimo. El diseño del logo, poner el logo, ¿cómo era? Para entrar al blog. Claro. Para entrar, se entra al blog de la escuela, se cliquea en la pestaña radio y se baja hasta encontrar la consigna de botar los logos. Porque estamos diseñando, en realidad los chicos y las chicas están diseñando el logo de La Voz que nos une, este programa de la Escuela 324 del 2020. Y ya estuvimos viendo algunos de los primeros trabajos que presentaron. Espectacular. Creo que vamos a tener que hacer una composición con todos los logos y ese va a ser estaría bueno. Fabián, yo creí que vos te referías al concurso que nos olvidamos de poner en el aire. Ah, bueno, vamos entonces, ya va a ser tarde, quedará para trabajar a través del blog el concurso entonces. Puede ser, porque era qué significa hacerse la América, pero bueno, ya pasó. perfecto. Bueno, el que quiere puede llamar y contestarlo. Sí, sí, pueden dejar mensajes. 2944-784040. Estamos en el tramo final de La Voz que nos une de esta semana, que están los chicos y las chicas de séptimo ocupándose del programa, y Jorgelina Mazzucco y Mariana Tedone a cargo aquí de la conducción, que ahora se han movido al estudio número 32 de FM Los Coihues. Bien, Mari. Es grande FM Los Coihues. ¿Cómo no? Por favor. Gastamos bicicleta viajando por acá. Claro. Bueno, qué lindo escuchar a Rolf. ¿Cuántas veces escuchamos esa historia de su vida preparando eventos de cooperadora, no? Sí. Le mandamos un beso grande a él. Le mandamos un beso grande a la compañera y a sus hijos. Pero antes que nada, quería agradecer a los chicos y chicas que entrevistaron a Rolf, que son Nacho, Branco y Julie. Muy buenos entrevistadores de lujo. ¿Y ahora quién viene? No, y quería acotar algo sobre lo que dijo Rolf, que me pareció muy interesante, sobre lo que dijo de que por ser alemán lo asociaron directamente con los nazis, ¿no? Que la verdad que es fácil a uno salir eso de lo prejuicioso. Que te salga el prejuicio, decís, claro. Que es una persona y ves todo lo que te representa por otras experiencias, claro, sin conocer a la persona. Sí, sí. Eso fue lo que estuvimos trabajando con los chicos y las chicas. Sí, sí. Bueno, y ahora es el turno de un vecino, quienes frecuentan la biblioteca seguramente lo conocen, y se llama Anton. Lo escuchamos. Hola, chicas y chicos de La Voz que nos une. Muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Mi nombre es John Anton Alventosa. Buenas tardes. ¿Cuándo vino a la Argentina? ¿Vino solo? Vine solo. ¿De dónde? Desde Barcelona, en la orilla occidental del mar Mediterráneo, hasta la Argentina a finales de 2012. Estuve un año paseando y visitando amigos y volví para quedarme en octubre de 2015. ¿Y qué edad tenía? Entonces tenía 43 años. ¿Cuáles fueron las causas que hicieron que venga a la Argentina? Hubieron varios motivos por los que vine aquí. El principal fue una obligación moral. Me explicaré. Desde el año 2000 empezamos a generar un grupo de amistades en la ciudad, de varias nacionalidades, pero que por algún motivo era predominante la Argentina. Esto, que con el tiempo se fue incrementando, me trajo inexorablemente a visitar este lugar, el que tanto había escuchado y tantas costumbres ya había adoptado, como el mate, el dulce de leche, la música e incluso el asado argentino. También hay otro motivo relacionado con la percepción personal de que en España y un poco en Europa en general había una apatía en la sociedad frente al desgobierno, fuera de un color político u otro. ¿Alguna vez se sintió discriminado por ser inmigrante? Rara vez me he sentido discriminado, pero sí alguna vez sentí que era respetado, más por el lugar de procedencia que por ser quien soy. ¿Cómo tratan hoy a les inmigrantes en España? Con respecto a lo que sucede en España, bueno, hay ciertas personas y autoridades que uno diría que les falta ética y un poquito de educación. Y aunque creo que son los menos, se hacen muy visibles por sus modos. Uno debería verse en el de enfrente como par. Así trataría como le gusta ser tratado. Y bueno, les doy las gracias a los compañeros de la radio, a las maestras y maestros de la escuela Alfonso Tórtora y a las chicas y chicos que hacen este hermoso programa. Y a todos los oyentes de FM Los Coihues, sin los cuales esto no tendría tanto sentido. Les mando un beso y un abrazo fuerte a todos. Adiós, mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Te esperamos todos los jueves a las 11 de la mañana para escuchar el programa de la Escuela 324, La Voz que nos une. Tramo final del programa de la Escuela 324 del día de hoy. Adelante con lo que nos queda. Todavía nos queda igual un ratito. Está bien, sí. Fabián, ¿pero se producirá el milagro que estamos esperando? Él me da miedo lo que me está diciendo. ¿Cuál? Vamos descontando. Mira, tenemos la lista de séptimo acá. Vamos, sí, descontando, vamos tachando el que va llamando y queremos llegar hasta el número 35. ¿Cuánto nos faltan? Uma fue la última. Uma fue la última. Es ¿cuánto? La verdad que es un milagro de todos los que sí, llamaron. Sí, vamos, totalmente. Vamos. No. El milagro dijimos que era, Mariana, cuando terminara el programa y tachábamos al 35. Bueno, sí, es verdad. Sí, yo creo vamos que con sí. El milagro. Y va, yo dije hace un ratito, va a nevar, porque va a nevar si se produce el milagro. Bueno. Vamos, chicas, vamos, y chicos. Vamos. Ahora tenemos una inmigrante. Ahora tenemos un inmigrante, la última inmigrante. A la que no le gusta que le digan profesora de gimnasia. Que es un inmigrante de fierro, pero también de ferro. A ver. Arriba, gente, arriba, Belgrano. ¿De dónde vino? Yo vine de Buenos Aires, vivía en Buenos Aires. Llegamos a Bariloche el 27 de diciembre del año 2000, así que pronto se van a cumplir 20 años. ¿Por qué los coihues? Vinimos a los coihues porque nosotros ya teníamos amigos acá, después se mudó mi hermano, así que veníamos también porque mi hermano vivía acá. Y siempre nos gustó mucho el barrio desde que lo conocimos. Y la verdad que cuando decidimos mudarnos, buscamos terreno o una casita en muchos barrios de Bariloche. Me acuerdo que hubo un verano que nos recorrimos un montón de barrios en Bariloche y la verdad que ninguno nos gustó tanto como los coihues. Así que dijimos, bueno, ¿será que tenemos que elegir Villa Los Coihues? Y así hicimos. Compramos un terreno y con una plata que teníamos, más la plata del departamento que vendimos en Buenos Aires, nos pudimos hacer una casa. También nos ayudaron mis papás a terminar de construirla. ¿Vino sola? Y vinimos con toda la familia. En ese momento, mis hijos eran chiquitos. Juan Ignacio tenía 8 años y Sofía tenía 5, y mi marido. Así que nos vinimos los 4. Y la verdad que no nos arrepentimos para nada. Somos muy felices viviendo acá. ¿Cómo tratan a los inmigrantes en Buenos Aires? Es una pregunta un poco difícil de contestar. A mí no me gusta hablar en nombre de la gente y contestar cómo tratan a los inmigrantes en Buenos Aires. La verdad que no lo sé, porque en Buenos Aires hay mucha gente y algunos los tratarán muy bien y otros seguramente los tratarán muy mal, y en el medio habrá gente que los trata más o menos. ¿Y en los coihues? No sé si cambia mucho cómo los tratan en Buenos Aires a cómo los tratan en los coihues. Lo que sí me parece, o lo que debería suceder, es que los tratemos con respeto, porque primeramente son personas, y todas las personas se merecen el mismo respeto, sean argentinos o sean inmigrantes de otros países, como también deberían tratar a los argentinos cuando emigran hacia otros lugares. Yo sé que la realidad no es que todo el mundo los trata bien. Me parece que hay gente que a determinados inmigrantes los trata bien y a otros los trata más o menos. Yo creo que lamentablemente hay categorías de inmigrantes y la gente los trata diferentes. Quizás a un europeo se lo trata mejor que a un sudamericano, y eso es muy triste porque la verdad que no debería suceder así, pero creo que sí sucede. En definitiva, me parece que somos todos iguales en el sentido en que todos tenemos los mismos derechos y principalmente el derecho de ser bien tratado. Así que ojalá aprendamos a tratar mejor a los inmigrantes de lo que algunas personas los tratan. Bueno, gracias, gracias por dejarme participar del programa de ustedes y los felicito a todos. Un besito. Arriba, gente, arriba del Corana, la luna, la figura, la campeón. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Continuamos, tengo un mensaje más que ha llegado al 2944-784040. Hola, muy lindo programa, manda saludos Maite, ha mandado. ¡Otro! ¡Vamos con el milagro! Saludos a Maite, entonces, por haberse contactado con este teléfono. Adelante con el tramo final ya de este programa, estamos cumpliendo 2 horas de programa y esto es así, el programa de la Escuela 324 tiene un promedio de 2 horas de contenido, así que felicitaciones a todos los chicos y chicas y la familia por participar de este espacio. Sí. Bueno, y nada, primero quiero agradecer a Adri, que no la nombramos cuando la presentamos como la profe, y también a las chicas que entrevistaron a Adri, que son Uma, un lujo, y Melanie, también otro lujo. Qué emoción pone Adri desde el otro lado. Qué bueno. También le pusimos su himno. No haga agrandar a los de Ferro en este barrio porque nos ocupan el aire. Claro, es verdad. ¿Cuál fue la intención de este programa, Mari? Y bueno, y este aporte es el aporte de la escuela pública en relación a la responsabilidad de deconstruir, o sea, de desarmar prejuicios y estereotipos negativos que se han ido instalando a través de la historia en relación a los y las inmigrantes para poder lograr una sociedad más justa y solidaria. Agradecemos a los y a las docentes de séptimo, a Evangelina, que está allá en Mar del Plata, gracias Evangelina, y preparó contenido de este programa, a los estudiantes y a las estudiantes y sus familias, a nuestros entrevistados y entrevistadas de lujo, agradecemos a la radio, Fabián, gracias, a Sofi, que es la fotógrafa, fotografió para el proyecto, ¿no? Así es, porque dentro del proyecto que hemos ganado con este programa, es del Fondo de Fomento Concursable del ENACOM, que es un proyecto que otorga dinero para generar este tipo de contenidos, hemos ganado un proyecto que tenemos que hacer como un relevamiento también a nivel imagen de todo lo que va ocurriendo, así que le pedimos a Sofi, fotógrafa de lujo, estudiante de la Universidad de Río Negro en el Bolsón, así que le pedimos que venga a hacer las cosas, en realidad alguien que sabe, ¿no? Como corresponde, que haga las cosas alguien que se ocupa de estos menesteres, así que un abrazo grande para Sofi. Bien. Y agradezco también que lo pidió por mensaje a Gaspar Navalesi, que nos escuchó desde el kilómetro 6, exalumno de la escuela, y me pidió que le mande un saludo. Mari, llegamos al milagro, pero estuvimos cerca. Y yo quiero agradecer desde lo personal a mi directora Jorgelina, que la verdad que me acompañó y laburamos desde las 8 de la mañana hasta las 11 y media de la noche el otro día, porque este trabajo tiene un montón atrás. Y la verdad que gracias, Jor, por el acompañamiento que tiene, no solo conmigo, sino con todos y todas las docentes de la escuela. Mari, no tires flores, porque no es necesario, pero te digo esto. Detrás de cada programa siempre está un grupo, hay un grupo de gente. Cuando es del turno tarde, acompaña a GRA, porque es quien hace el seguimiento pedagógico de GRA. Y cuando es el turno mañana, acompaño yo, porque es mi trabajo. No, a todas y a todos, muchísimas gracias. Muy divertido estar de... Dios mío. Muy bueno. Y el programa se repite sábado 5:30 de la tarde. Agradecemos a ustedes aquí desde la radio. Y la semana que viene ya podemos adelantar de qué se trata el próximo programa. La semana que viene el programa es de un eje olvidado en muchas escuelas de matemática, es un eje de matemática olvidado para muchas escuelas, o eso dicen por ahí en las reuniones de las que yo participo, es el eje medida. ¿Usted sabe algo de medida? Me voy a enterar. Me voy a enterar la semana que viene mejor. Agradecemos aquí de la radio a quienes participaron, la familia, a toda la escuela, al personal no docente de la escuela también, que nos ayuda muchísimo cada vez que vamos ahí a molestar. Necesitamos que nos graben. Toda la escuela siempre a disposición de este programa de radio, a los padres y familia. Y a ustedes dos, entonces, gracias por estar aquí, Jorgelina Mazzucco y Mariana Tedone, por estar en el aire de este programa, La Voz que nos une. Y a los chicos y las chicas, ¿no? Porque sin los chicos y las chicas... Sí, chicos y las chicas, la verdad que 20 puntos. Sí. Muy bien, 20 muy bien. Puntos, muchísimas gracias a ellos y a ellas. Y bueno... Todavía esperamos el milagro. El próximo jueves. Te esperamos por la 105.5. Todos los jueves a las 11 horas con La Voz que nos une. El programa de la Escuela 324.